Hoy día he tenido y sostenido reuniones, conversaciones con una serie de distintas agrupaciones, representantes de distintos sectores, y creo que es una muy buena noticia la que vamos a comunicar, y es que hemos llegado a acuerdos con 7 comunas: Calbuco, Maullín, donde se encuentra Carelmapu, Quenuir, Ribera Norte, la comuna de Los Muermos, Fresia, Purranque, Quailén y Chonchi, donde hay un sindicato que todavía no había acordado con el gobierno. Estamos obviamente muy contentos por esta situación que nos va a permitir avanzar en la normalización de la situación. Tenemos todavía pendientes 2 puntos en la isla, 2 lugares en la isla, que es Sancud y que es Quellón. El resto del continente ya se encuentra con acuerdo, hemos firmado acuerdos con ellos, por lo tanto vamos a avanzar en el proceso de normalización de la situación. También quiero comunicar que en el avance de dicho proceso estamos también mandando 2 barcazas más hacia Castro, con combustible, con alimentos de primera necesidad, alimentos frescos que son muy importantes, y de nuevo ratificar la voluntad del gobierno de seguir dialogando, de seguir discutiendo, porque conversando para poder alcanzar acuerdos. Es muy importante para las familias que se han visto afectadas y también para aquellas familias que hoy día están enfrentando situaciones de desabastecimiento, el que podamos avanzar. Y creo que el avance con estas 7 comunas es una muy buena noticia, porque les va a permitir a esas familias que están precisamente en esas comunas el normalizar su situación. ¿Qué pasó con Quellón, en definitiva? Ministro. Quellón estaba en la mesa de negociación, ministro. Bueno, con respecto a Quellón, nuevamente han surgido una demanda que no está relacionada directamente con la situación de Marea Roja. Nosotros obviamente hemos buscado tener toda la disposición al diálogo, a buscar un punto de encuentro. Creo que la voluntad del resto de las comunas ha sido muy clara. El resto de las comunas que estaba en esa negociación, en ese diálogo, firmaron este acuerdo. Eran parte también de la conversación que existía con Quellón, y ellos han firmado. Con Ancud, con respecto a Ancud, nosotros hemos estado también en diálogo. Creemos que esa es la forma de poder resolver la situación, y también vamos a estar muy, muy atentos, muy dispuestos, muy con mucha disposición a poder alcanzar también un acuerdo. ¿Qué pasa con San Juan de la Costa, ministro? ¿Tampoco firmó el acuerdo hoy día? Bueno, tenemos ahí al dirigente que no, finalmente no firmó, pero le reitero, acá tenemos 7 comunas. Creo que es una demostración muy clara de la voluntad tanto del gobierno como de los dirigentes de la pesca artesanal de encontrar un acuerdo. Ministro, las caras de los pescadores cuando se iban, no eran caras felices, eran caras más o menos de resignación. A ver, esa es una interpretación suya. Nosotros lo que hicimos fue trabajar para poder encontrar un acuerdo que les permitiera a ellos y a nosotros encontrar soluciones a los problemas de la gente, ministro, a los problemas de sus pescadores artesanales y también de las familias, ministro, que se han visto afectadas por el fenómeno de Marea Roja. Ministro, el principal factor por el cual no habrían llegado a acuerdo, porque ya no tiene que ver con la cuota del erizo. A ver, para ser muy claro respecto a este punto, respecto a la cuota del erizo, Chile tiene una institucionalidad. Y esa institucionalidad es que los comités científicos son los que determinan la cuota. No es el gobierno de manera unilateral o de manera arbitraria. Chile tiene un enfoque de sustentabilidad en esta materia y nosotros vamos a respetar fielmente la institucionalidad. En eso quiero ser muy claro. ¿Hasta cuándo se espera el CUD, ministro? ¿Hasta cuándo se espera? Pues nosotros hemos estado, de nuevo, con toda la disposición de diálogo, con toda la disposición de llegar a acuerdos, y espero que podamos hacerlo, que podamos avanzar con toda la prontitud que se requiere. Usted sabe, acá nosotros tenemos un proceso de normalización que creo que es muy importante. En la ciudad de Castro se ha enviado combustible para normalizar la situación, alimentos para el pequeño comercio. Yo quiero también destacar eso. En el día de ayer ustedes vieron cómo muchos camiones de los que se mandaron hacia Castro fueron los que abastecieron al pequeño comercio. Quiero destacar que el pequeño comercio también aquí se ha visto muy afectado. Nosotros vamos a hacer desde el gobierno todos los esfuerzos para poder normalizar la situación con toda la rapidez que se requiere. Vamos a seguir enviando en esta situación de normalización, en este proceso de normalización, más combustible, más abastecimiento, y obviamente para las comunas que ahora se han sumado vamos a también a redoblar los esfuerzos en materia de normalización. De hecho, en algunas empresas han habido despidos, mitilicultores están quedando sin trabajo. ¿También va a haber programa de apoyo para eso? Yo creo que aquí el llamado a todos es actuar de manera responsable, también de manera solidaria respecto de lo que es la situación que estamos enfrentando. Acá nosotros como gobierno estamos haciendo, yo creo que todos los que estamos acá estamos haciendo un esfuerzo por lograr encontrar esos puntos de encuentro, alcanzar esos acuerdos que nos permitan normalizar la situación. Y creo que eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer todos los actores. Ministro, ¿cómo va a ser invitado antes del 21 de mayo, para antes del discurso de la presidenta? Nosotros estamos trabajando con un norte. El norte es encontrar los acuerdos que nos permitan normalizar la situación. Eso es el mandato que tenemos, ese es el mandato que nos ha dado la presidenta y creo que queda demostrado en lo que han sido estos días de negociación, de discusión, de diálogo, esa voluntad. Ministro, para hablar el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico, sobre la situación que se vive en la región de los Lagos. A ver, nosotros queremos ratificar nuestra voluntad inquebrantable de seguir dialogando y conversando con aquellos que aún no alcanzan un acuerdo con el gobierno. Le hacemos un llamado muy especial a la gente de ANCUD a que podamos culminar el proceso de conversaciones que se está llevando adelante para poder restablecer la normalidad en el archipiélago de Chiloé. Hay mucha gente que requiere que restablezcamos los servicios, la conectividad, la actividad productiva. Y por lo tanto, lo que hacemos es un llamado a todos los que aún faltan por suscribir a que las puertas van a seguir abiertas al diálogo de parte del gobierno para ir resolviendo esta situación y retomar la normalidad. Se requiere retomar la normalidad porque hay muchos puestos de empleo de distintos procesos industriales y de distintos procesos de comercio que requieren de asegurar una adecuada conectividad, una adecuada convivencia entre todos los actores. El subsecretario, se ha confirmado que en algunos casos el bono no llegó a las personas que efectivamente debían recibirlo. Según la denuncia que se ha repetido. Lo que estamos haciendo en esa materia es que estamos revisando la asignación de un segundo listado que incorpora no solo a pescadores con registro pesquero artesanal, sino que también incorpora a recolectores de orilla y otros actores de la cadena productiva. Ese proceso está terminando su revisión y habrá un segundo listado a fines de esta semana. Subsecretario, ¿hubo falsificación de firma dentro de los acuerdos entre los mismos dirigentes? ¿El gobierno fue riguroso en ver esta situación? A ver, aquí no hay falsificación de firma. Lo que sucede es que hay algunos dirigentes que han firmado por poder y que tienen expuesto el PP en la firma. Pero miren, lo esencial acá, y yo quiero que valoremos esto, en este minuto gran parte de las comunas han alcanzado un acuerdo para reponer la conectividad, el abastecimiento y la actividad económica de tanto del continente como de la isla del archipiélago de Chiloé. Y ese es un dato muy importante, una noticia muy importante para todos. Subsecretario, si tuvieran que colocar, ¿cuáles fueron las prioridades del gobierno al momento de negociar? ¿Fue mitigar la crisis de la marea roja o reponer la conectividad entre el territorio y la región de los Lagos? Aquí hay distinto, esto es un diálogo complejo, por cuanto tenemos una diversidad de dirigentes, una diversidad de comunas, diversidad de realidades, tenemos muchos problemas que resolver. Hay un primer objeto que para nosotros era esencial, que era controlar que nadie se nos muriera por marea roja, y para eso teníamos que tener sistemas de monitoreo, de control, de fiscalización en carretera, para poder aislar la posibilidad de que un marisco contaminado llegara a la mesa de los chilenos, y podemos decir con orgullo que hasta ahora no hemos tenido desgracias que lamentar producto del trabajo que han desarrollado cientos de funcionarios de Cernapesca y de las autoridades sanitarias para impedir aquello. Segundo, a nosotros nos interesa llegar con la ayuda cuanto antes y dimos una señal concreta. Aún sin acuerdo comenzamos a depositar el primer bono justamente porque entendíamos que había gente que requería. Pero también se requiere recuperar la conectividad porque no solo hay pescadores en la isla, hay también otros actores que requieren retomar su vida diaria y cotidiana para poder dar sustento a su familia. Subsecretario, ¿cuándo se sienta nuevamente a conversar con ANCUD y Keyon? Nosotros seguimos disponibles, lo hemos dicho en todos los tonos desde el principio, estamos disponibles a conversar, a dialogar, como lo hemos hecho con todos los actores, a acercar posiciones, y lo vamos a seguir haciendo en las próximas horas. Hay conversaciones privadas que también se están informales, que se están sosteniendo en estas horas, y esperamos seguir avanzando. Yo diría que hemos dado hoy día un tremendo paso en la normalización en la región de los Lagos respecto de los conflictos. Subsecretario, ya que estamos en vivo, ¿puede repetir de nuevo las comunas, las 7 comunas que se alcanzó acuerdo? A ver, intendente, por favor, usted aclare el tema de los nombres. El intendente de La Pría. Habla a continuación el intendente regional Leonardo de La Pría. Con Maullín, con Calbuco, con Keilen, con un sindicato de Chonchi además. Esas son las comunas que puedo señalar. Y Purranque también, y Purranque también. Y entonces, el intendente regional Leonardo de la Prida, concluyendo con este punto de prensa en la Intendencia Regional de Los Lagos en Puerto Montt.